Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 8 de junio. La provincia de Cádiz entra hoy en la fase 3 de la desescalada hacia la nueva normalidad, en la que se da un paso más en la flexibilización de las medidas de restricción, sobre todo las referentes a la movilidad. De esta manera, desde hoy lunes está permitida la movilidad entre provincias por todo el territorio andaluz. Se permiten reuniones de hasta 20 personas no convivientes en domicilios o al aire libre y desaparecen las franjas horarias para pasear o hacer deporte. En cuanto al comercio, las tiendas amplían su aforo hasta el 50% y reabren las zonas comunes de los centros comerciales al 40%. En hostelería y restauración, el aforo máximo permitido aumenta al 50% y se puede consumir en barra, mientras que en las terrazas pueden ocuparse hasta el 75%. Por otro lado, aumenta el aforo hasta la mitad de su capacidad en bibliotecas, museos, monumentos, teatros, cines o auditorios. Las actividades para público infantil y juvenil se limitan al 50%, en espacios cerrados a un tercio. Se reanudan las clases en los gimnasios, 50% del aforo y 20 personas como máximo. Y las actividades de turismo activo y naturaleza aumentan los grupos hasta 30 personas. En clave local, hoy reabre sus puertas la piscina climatizada únicamente para nado libre y siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, siendo necesario hacer reserva previa. El horario de apertura es de 8 a 12 de la mañana y de 4 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 1 del mediodía los sábados. Con todo ello, se mantiene la recomendación de lavado de manos, la distancia interpersonal mayor de 2 metros, el uso de mascarilla fuera de casa y la higiene en espacios públicos y privados. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados de uso público y al aire libre siempre que no se puedan garantizar la distancia interpersonal. Oímos a José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local de Ubrique. A partir de hoy se eliminan todas las franjas horarias para cualquier tipo de colectivo. Eso sí, durante el tema de los contactos sociales con terceros y no convivientes, importante pues respetar esas medidas de seguridad, higiene establecidas por las autoridades sanitarias, sobre todo la distancia de seguridad, ¿de acuerdo? Y con aquellas personas que son más vulnerables, con aquellas que tengan algún tipo de patología o aquellas personas de edad avanzada, hay que respetar muchísimo el tema de las mascarillas y el tema de la distancia social. La mascarilla ha llegado para quedarse durante algún tiempo y debemos de ir acostumbrándonos a llevarla el mayor tiempo posible, porque es tanto nuestra seguridad como la seguridad de todos los ciudadanos. Y como se establecía, pues aparte de que es obligatoria llevarla, sobre todo en los sitios cerrados y demás, al aire libre también, siempre que no se pueda mantener esa distancia mínima de 2 metros. Con aquellas excepciones, por ejemplo, con los menores de 6 años, aquellas personas que sufren algún tipo de enfermedad que el uso de la mascarilla pueda agravarla, algunas excepciones más, pero como te decía, creo que la mascarilla ha llegado para quedarse durante bastante tiempo, por lo menos hasta que la situación esté totalmente controlada, hasta que salga algún tipo de vacuna o hasta que, en fin, o hasta que la población en general esté inmunizada. Aparte de eso, en el tema de hostelería y restauración, como ya estaba estipulado, dentro de los locales ya se puede consumir. El aforo no puede superar el 50%. Ya está permitido, a partir de esta fase, está permitido el consumo en la barra, siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros. Y el aforo en las terrazas al aire libre, pues se aumenta al 75% de las mesas. Y como bien decías, pues una ocupación máxima de 20 personas. ¿Por qué especifica, y ahí está muy claro, la distancia de 2 metros? Porque cuando estamos en un establecimiento donde vamos a consumir algún tipo de bebida o comida, no vamos a tener la mascarilla puesta. Entonces, hay que respetar, pues, escrupulosamente el tema de los 2 metros. También una de las novedades que hay, que se nos ha ido un poco en el tema de la hostelería y la restauración, es que se vuelve a autorizar la apertura de las discotecas y aquellos bares de ocio nocturno que, dentro de la nomenclatura andaluza no estaba muy bien recogido, pero bueno, el tema de la discoteca, que es lo que a nosotros nos afecta, y dejar muy claro que no se podrá bailar. No, las pistas de baile no se podrán utilizar. En todo caso, se podrá utilizar para poner mesas y sillas y disfrutar de lo que se pueda allí, pero sin utilizar esas pistas de baile de las discotecas. Se procede a la reapertura al público en las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos con el 50% del aforo. Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar algún tipo de evento, actividades de animación, gimnasio, deberán de ventilarse sobre todo 2 horas antes de su uso. Y las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 20 personas y de forma preferentemente al aire libre. O sea que bueno, ya las zonas comunes de los hoteles y demás se están abriendo poco a poco. Cambiamos de asunto. La Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón ha abierto hoy hasta el 30 de junio el plazo de solicitud de inscripciones para el curso 2020-2021. Desde hoy pueden inscribirse tanto los alumnos ya matriculados en este curso como los de nuevo ingreso a partir de los 4 años. Esta solicitud de plaza se podrá hacer de manera telemática a través del blog de la Escuela Municipal de Música, que se ha adaptado para poder prestar este servicio. Lo explica María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón. Sí, a partir de hoy, 8 hasta el día 30 de junio, es cuando están las solicitudes para el curso que viene. La solicitud la pueden echar tanto los alumnos que ya están matriculados en el centro, los que tienen permanencia, como los alumnos de nuevo ingreso, los que quieren entrar por primera vez en el centro de este curso que viene. A partir de los 4 años sería música movimiento, la iniciación, la enseñanza básica, ¿no?, el instrumento, todas las asignaturas empiezan ahora a hacer la solicitud para reservar la plaza para el curso que viene. En septiembre es cuando se hace la matriculación y es cuando se formaliza, ¿no?, esta solicitud, pero en esta situación, bueno, pues tenemos que al tener tanto volumen de alumnado, tenemos que empezar, ¿no?, haciendo una reserva de plaza para hacer el tanteo de alumnado que tendremos en el curso que viene. Por lo tanto, del 8 al 30 tenemos las solicitudes para todo el alumno que está ya matriculado e incluso el nuevo alumnado que quiere formar parte de la escuela. La solicitud será telemática. Daremos a través del blog de la escuela y, bueno, pinchando en el blog de la Escuela Municipal de Música, que ya hablaremos cómo entrar directamente, hay una pestaña que es oficina, que la hemos puesto nueva ahora para esta ocasión, y en esta pestaña de oficina pueden encontrar las solicitudes para música movimiento, para alumnos de nuevo ingreso y para alumnos de permanencia, que son los que ya están en el centro. También están las instrucciones del formulario, cómo se rellena y todo lo demás, y bueno, pues como siempre, ¿no?, el teléfono de la escuela, el 620-31-72-72, para resolver la duda de la solicitud todo el tiempo que quieran, está disponible. Sí, estamos construyendo esta página, que esta pestaña que antes no estaba, no la necesitábamos, ¿no? Y está en proceso. Lo que sí está ya es la solicitud con el formulario para cada uno, ¿no? El música movimiento, nuevo ingreso y permanencia. En esta solicitud, cada uno, ¿no?, ya sabiendo la edad y la situación, ¿no?, de matriculación, pues pincha en el formulario, lo puede rellenar poniendo primero el email. Una vez relleno, recibirá un email, ¿no?, de contestación, como que el formulario se ha enviado correctamente. Aún así, está el teléfono en la portada de la web para que todo el que tenga dudas, no sepa cómo entrar, pues también yo lo atiendo personalmente para hacerlo. Los demás pestañas todavía no están rellenas, pero vamos, estamos en ello, ¿no?, construyendo, porque ya digo, es una situación diferente y en principio nos viene bien porque la página la estamos actualizando y la estamos haciendo para que la gente pueda hacerlo de forma telemática, y ya nos servirá para el futuro también. Quien no pueda ir a la escuela a matricularse, pues lo podrá hacer a través de la web. Estamos esperando a ver qué es lo que nos dicen. Nosotros, al tener alumnado desde los 4 años, ¿no?, hasta adultos, pues nos tenemos que fijar en varias circunstancias, ¿no? Uh-huh. En el caso de los alumnos pequeños, de 4 a 7 años, pues veremos a ver qué nos dicen los colegios, ¿no?, que el ratio de alumnos que colocan, ¿no?, en cada aula, y nos tendremos que adaptar, ¿no?, a hacer prácticamente hacemos lo mismo, ¿no?, que piden en los colegios. Claro. Y en el caso de las asignaturas de instrumentos y demás, pues a ver que los conservatorios de música tienen establecido que ahí es donde nosotros nos podemos guiar, ¿no?, porque las enseñanzas son las mismas, ¿no?, en clases individuales de instrumentos, los coros, la banda, todas estas formaciones que tienen un amplio volumen de alumnado, pues habrá que ver cómo se distribuye. En el caso de no poder disponer de un ratio tan grande de alumnos en cada aula, pues haremos grupos pequeños de instrumentos, ¿no? Yo creo que por ahí irá la cosa, no está claro todavía, no hay ninguna información, pero creo que por lo que voy barajando, ¿no?, con otros directores de escuelas de música y demás, es lo que se intentará, ¿no?, hacer reducir el alumnado de las grandes formaciones y seguir trabajando con ellos, vamos, no creo que haya problema en ese sentido. Por otra parte, la Escuela Municipal de Música pone en marcha desde hoy hasta el 25 de junio un festival virtual de música con el que cerrará el curso académico. Esta iniciativa consistirá en la publicación diaria en sus redes sociales de vídeos de actuaciones del cierre del curso de años anteriores. Estos vídeos se publicarán de lunes a viernes a las 7 de la tarde en las páginas oficiales de la Escuela Municipal de Música en Facebook y YouTube. El festival se clausurará el 25 de junio con una gala virtual final de curso, en la que algunos de los alumnos ofrecerán una audición individual realizada desde casa. Sí, bueno, para nosotros el final de curso siempre ha sido algo muy emotivo y prácticamente todo el año estamos trabajando no sobre ese concierto, pero sí preparando al alumnado, ¿no?, en cuanto a formación. Con el instrumento, con la voz, con las circunstancias, ¿no?, que tengan en el aula, pero el mes de junio para nosotros siempre ha sido algo fuera, ¿no?, de lo común. No hay clases, no hay teoría, no hay nada, simplemente vamos a tocar todos juntos, vamos a unirnos todos los que podamos, ¿no?, para celebrar, ¿no?, que estamos ya en el final del curso. En este caso vamos a intentar ser lo más parecido posible. No tenemos la conexión con el alumnado ni con el profesorado, pero la idea de ahora es, bueno, utilizar la ruta que hemos estado haciendo durante estos últimos 4 años y cada día poner un vídeo, ¿no?, de una actuación de esa ruta. Queremos poner un poco de todo, ¿no?, que haya los distintos barrios, que la gente que no, la parte positiva es esa, ¿no?, que la gente que no pudo verlo, pues que lo pueda ver ahora, o la gente que, bueno, que en aquel momento le gustó una actuación en concreto, pues ahora puede disfrutarla de nuevo. Queremos que, bueno, pues que todo el mundo pueda disfrutar de nuestras actividades. Son actividades que ya hemos realizado anteriormente, pero ya digo, a todo el mundo le va a gustar volver a ver actuaciones que en un momento no, pues, se quedaron con ganas de más. No solo están los vídeos de la ruta, de que el festival abarcaba también el concierto final de curso, que lo hacíamos en el Instituto de los Remedios, y conciertos de profesionales que traíamos en esa fecha también para que participara en el festival. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos conciertos de alumnos, conciertos de profesores, conciertos de profesionales, ¿no? Tenemos un poco de todo y va a ser bastante ameno. Son muchos días, porque ya digo, tenemos mucho material y queríamos poner todo lo más posible, ¿no? Y en este caso, pues, la gente va a poder ver un día un grupo de saxofones, al día siguiente la banda, al siguiente día, pues, no sé, un cantante, ¿no?, con o un grupo de profesionales que vino a aquella vez, ¿no?, en el Algarrobal, cuando hicimos un concierto allí, que la gente estuvo encantada con aquello. O sea, va a haber mucha variedad y vamos a poder disfrutar de toda la experiencia que hemos tenido anteriormente. También queremos hacer un poco participativa la actividad. Y dentro de cada vídeo, porque van a salir todos a las 7 de la tarde, ¿no?, cada día, de lunes a viernes, cada vídeo pues tendrá también unas preguntitas que le haremos al público, un cuestionario, una forma de estar en contacto entre todos y que podamos ver el vídeo, ¿no?, y sentir que estamos todos ahí viéndolo y participando de ello. O sea, que no solo va a ser verlo, sino también podrá interactuar y comentar y opinar sobre cuestiones que vamos a tratar. O sea, que creo que va a ser muy completo dentro de las posibilidades que tenemos. Creo que lo más parecido, ¿no?, a lo que hacíamos antes que podemos hacer. En otro orden de cosas, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha una campaña promocional de turismo local a través de las redes sociales con el fin de dar a conocer e impulsar los distintos servicios en materia turística con los que cuenta la localidad. En un primer momento, la campaña ha arrancado con la promoción de los alojamientos rurales bajo el lema Ven y vívelo. Posteriormente, se centrará en los negocios de hostelería y restauración y en las empresas de turismo activo. El delegado de turismo, José Antonio Orellana, ha resaltado el auge que tendrá el turismo de interior en nuestro país en estos próximos meses y ha explicado que la idea es vender Ubrique como un destino seguro que cuenta con una amplia infraestructura adaptada a la nueva normalidad. En un principio hemos querido vender un turismo, un destino seguro. Ubrique está adaptándose a esa desescalada, ¿no? A esos elementos turísticos que queremos dar a conocer y que, lógicamente, pues desde este punto de vista, el visitante tiene que saber que viene un destino seguro, que Ubrique es un destino seguro, que toda nuestra infraestructura ha sido y hemos estado tomando las medidas y las normas de seguridad sanitaria para reabrir, ¿no?, los diferentes puntos de interés turístico, y que hemos adecuado todos los espacios pues a este sistema de prevención sanitaria, ¿no?, para garantizar sobre todo que los equipamientos cumplan las medidas de seguridad e higiene adecuada, ¿no?, principalmente pues para que el visitante disfrute de que Ubrique es un destino seguro. Y a partir de esas iniciativas nosotros hemos querido, pues dentro de nuestra gama de infraestructuras turísticas que tenemos, hemos querido dar a conocer pues los diferentes servicios, ¿no?, a los que estamos. En primer lugar, hemos querido ofrecer al visitante pues una gran gama de alojamientos rurales, porque pensamos que, bueno, el turismo provincial va a ser el turismo que en estos meses va a tener gran movilidad, ¿no?, turismo nacional, pero el provincial quizás a lo que compete a nosotros pues va a tener esa movilidad, y queremos pues ofrecer esta infraestructura turística a través de esta campaña publicitaria o promocional, como tú has indicado, turística, ¿no? Esta campaña pues no solamente va a abarcar lo que son los alojamientos rurales. Hemos querido empezar por aquí porque, bueno, pues por eso, ¿no?, porque pensamos que va a dar cabida a esos alquileres, tanto de estancias cortas como de estancias largas, y a partir de ahí pues vamos a intentar movernos pues desde diferentes puntos de vista estructural, ¿no?, como por ejemplo pues la hostelería. Una vez que terminemos con los alojamientos rurales, queremos seguir con la campaña de hostelería, queremos seguir con los bares, con las cafeterías, pues con las diferentes empresas de turismo activo, es decir, con toda esa gama, como te he dicho, de infraestructura turística que tenemos, y ofrecerle pues al visitante pues lo que te comento, que Ubrique es un destino seguro, un destino adaptado a la nueva normativa sanitaria, y que pues la atención va a estar recogida pues dentro de todo lo que conlleva pues esa organización estructural de todos los puntos de interés turístico de nuestro pueblo. Cada uno tiene un cartel individual, hacemos primero un cartel conjunto, ¿no?, explicando un poco a quién va dirigida la promoción. Hicimos un cartel conjunto dirigido a la promoción de alojamiento. Ahora, pues para esta semana, creemos, una vez terminado el tema de los alojamientos rurales, haremos un cartel conjunto, una publicación conjunta sobre la gastronomía y la hostelería, ¿no?, en este caso la restauración, y titulado Ven y saborealo. Y bueno, pues intentaremos a partir de ahí ir publicitando pues todos los restaurantes, todos los bares que vayan dentro de esta categorización. Y a partir de ahí pues iremos también con el turismo rural, en fin, vamos a intentar abarcar hasta donde podamos pues la publicidad de todo nuestra infraestructura, y a partir de ahí pues intentaremos seguir trabajando este aspecto. Y desde hoy hasta el próximo viernes estará abierto el plazo de presentación de obras para el 55º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. En este concurso pueden participar todos aquellos artistas naturales o vecinos de Ubrique. El tema y el tamaño son libres y se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas, debiendo ser las obras originales. Cada artista puede presentar un máximo de dos obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. Se concederá un primer premio de 750 euros y placa, y un segundo premio consistente en una placa. La obra ganadora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Ubrique. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.